vida un hijo, el amor es sano, el mata de llamando, es hora de surfar, morir aún es tiempo de ondas radicales, morir aún es tiempo de ondas radicales. Yeah.